Muy bien. Lindo el tema, ¿eh? Sí. Interesante. Bien. Y ahora viene prácticamente un amigo de la casa, ¿eh? Claro. El querido Glenn Hughes, que este año nos sorprendió con un disco muy, pero muy variado. Ajá. ¿Eh? El que venía desarrollando generalmente discos donde predominaba un tipo de música, acá intentó por primera vez poner algo así como un poco de todo y le quedó muy bien. La verdad de hecho, que sí. Nos contó bastante detalladamente los pormenores del disco y todo en el número anterior. Sí, el número anterior de la revista, recuerden. Traía el reportaje a Glenn, donde él nos contaba un poquito de cada tema. Por eso quise poner este Never After, porque cuando hablábamos en el reportaje, le dije que me parecía como una progresión del sonido que él tuvo con Black Sabbath a través de los años, casi como me sonaba el tema a cómo sería Black Sabbath hoy con Glenn Hughes. Obviamente algo que no va a ocurrir ni de casualidad, pero me pareció que era interesante el enfoque que él le daba al tema, esa onda Sabbath, pero distinta. Y me dijo que sí, que había sido prácticamente la intención del asunto, así que bueno, teniendo ya esa interesante base de que es como una recreación del sonido Sabbath con Hughes, va este Never After, que me pareció dentro de un disco muy, pero muy bueno, uno de los temas más destacados.